porque este terreno es de nosotros y nosotros tenemos papeles que avalan que este lugar es del lote 68. Por eso que nosotros estamos acá y todo lo que dicen los medios son mentiras, porque los periodistas de acá de la provincia vienen a preguntarnos y llegan allá en su radio y dicen otra cosa. Toda la mañana están diciendo que nosotros queremos cobrar el peaje, peaje, peaje, pero no es así. Nosotros queremos este terreno que nos pertenece a nosotros. Y también tenemos videos donde la policía agrede a los chicos también. No solamente. Eso lo pueden Nosotros hacer. tenemos todo acá grabado y tenemos documentaciones que nos avalan. Tenemos croquis donde dice que este terreno es de nosotros, está dentro del lote Pásamelo tú, por favor, 68. el video. ¿Puede ser? Sí, puede Ahí te va a ser. pasar. Y acá nosotros todos tenemos Carlito, pruebas, mira, no es que escúchame. nosotros estamos mintiendo. Permiso, yo soy Lo que más. pasa es que los periodistas están en la radio. Bien. Están en la radio y no ven la realidad. Uno puede hablar fácilmente en la radio, Pásame por YouTube este. pero no ven la realidad. Sostener un poquito, Carlito. Porque una cosa es que vos te vayas a la radio y Bien. hablar, pero hay que venir y ver la realidad, lo que están pasando los chicos. Mira cómo le tratan los chicos. No hacen pasar alimento, no hacen pasar chapa, nada, ni agua. Eso es lo que está pasando acá. Después la gente dice que nosotros queremos cobrar el peaje. ¿A dónde estamos? Nosotros queremos este terreno que nos pertenece para nuestros hijos. Esa es la realidad. Ahí están viendo, nosotros tenemos pruebas. Nosotros no venimos a jugar acá. Nosotros estamos por nuestros hijos que necesitan el lugar para vivir. Es una represión policial. Sí, es una represión policial. Y esta madrugada a las 3:15. Vinieron dos camiones llenos de valla Sí, esa metálica es que la están valla del ahí. cafetal y son Entraron caballo, perro, de todo, y nosotros ahí asustados. Encima, psicológicamente a nosotros nos afecta, porque ellos con su cachiporra así hacen la reja y ¿a dónde vamos a ir? Todos los caballos ahí nos encerraron, ¿a dónde vamos a ir? Las 3:15, donde uno ya se cansa. Pero nosotros no vamos a salir de este lugar porque este lugar nos pertenece y acá tenemos prueba donde dice que este creo que está dentro del lote 68. ¿Eso nos pueden acercar ustedes a la radio? Sí, Ah, nosotros bueno, tenemos o denle documentación. a Alegre, porque si ustedes salen no le dejan entrar más. Sí. Nosotros tenemos documentaciones. Bueno, nosotros, esta radio se compromete que cuando tengamos esto, elevaremos a la presidencia de la nación esos papeles. Usted está viendo ahora cómo están los policías. Hasta ahí adentro del terreno donde estamos Sí, están los cuando nosotros caballos. entramos, estaban los caballos allá Y y tú. van echando familia y van achicando, Y van justo cuando achicando, van hicimos prensa achicando. salieron. ¿Sí? Pero después cuando se van. No, no, ¿Van a pero volver? allá ¿Van a quedaron muertos en volver? la ¿Van a esquina. volver? Van ¿Van a volver? toda la madrugada. Encima hoy entre ocho policías le agarraron una señora embarazada de 7 meses y ahora está hospitalizada la señora. No sabemos si perdió su bebé o no sé. Y que fue otro, hace un Y rato. hace un rato se fue otro muchacho. ¿Dónde estamos? Después el gobierno dice título, tierra y título para los jóvenes Formosa de para todos, Formosa. dice, me Formosa parece para que. todos por igualdad. ¿A dónde Formosa estamos? para ellos, no me parece que, ¿No? Sí. Y acá tenemos un director de la etnia toba que nos representa, pero ese es el peor juda que hay. Sosa. Pablo Sosa. Toda la tarde anduvo por acá Pablo hablando. Sosa, él ve a la gente, su gente, cómo le maltratan. Acá están ¿Eh? todas sus tías, ¿no? Acá. No, nosotros Ahora no, no. yo pregunto, ¿no? Nosotros no vamos a salir acá. Él tiene todos sus parientes acá Sí. y Pomelo le cierra la boca con plata. Ni un funcionario no llegó acá. Tías propias están acá. Bueno. Así que nosotros no vamos a salir de acá, porque este terreno nos pertenece y tenemos papeles que nos avalan. Pablo Sosa Tenemos videos. pero le visten como policía. Ay. Me es director, es comisario, el jefe del gobierno. Le casco, le tapan la cabeza y él el que indica, él el piquetero, él el rebelde, el revoltoso, él el que indica. Así hace. Todo tenemos. Este sí puede pasar en Bluetooth mejor. Ahora yo tengo registrado. Ese, por favor, ¿dónde estuvimos nosotros? En lo de Alegre creo que estuvimos, ¿no? Sí. Alegre estaba con ustedes, ¿no es cierto? Sí, en ese momento. Bueno, pero yo ya había visto en ese momento estaba el presidente. Y por eso te digo, pero por eso le digo, por favor, porque con Alegre está Fabricio constantemente, porque la doctora de Fabricio Brunelli es la que le está haciendo todos los papeles a ustedes. Nosotros vinimos con la abogada de ustedes. Si es que ese video nos pueden facilitar. Sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Sería fundamental para nosotros demandar a los canales de todo el país. Así es. Muy bien. Eso nosotros nos vamos a comprometer. Igual que mañana es sábado, nosotros el lunes arrancaríamos con todo. Con lo de ustedes, pero igual mañana vamos a venir otra vez a visitarle de día. Ahí está el doctor, ¿no? ¿Eh? Dos días para el doctor. ¿Dos días para qué? Para sufrir. Sí, sí, sí. Y sí, pero. No tenemos agua. No podemos hacer agua. Ahí está, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa especial mañana, sábado, Horacio. Espera un poquito. Ellos dan otra información y en la realidad cuando en la realidad tienen que venir a ver acá la realidad. La realidad es otra. Así como hicimos nosotros. Claro, exactamente. Muy bien. El presidente sale por la tele, dice otra cosa, el director dice otra cosa. Imposible. No me importa. Hoy llegó un periodista y dijo que va a haber desalojo. Y vino, nos asustó a todos. Nosotros tuvimos miedo, ¿no? ¿Ya te pasó ya? Hoy vinieron, no imposible conectarlo. Espera. Hacele un error. Así es. Así es. Esta mañana vino el comisario con el señor Acosta también. Nos dijo, nosotros tenemos una orden del Poder Judicial, queremos todos los datos de la familia que están acá. Y nosotros nos negamos. ¿Y la orden se la mostró? No, nos mostró y... ¿Nunca mostró un papel? Y, pero no sin firma, sin firma. Había un papel, pero un papel trucho. Ellos creen que nosotros somos aborígenes, pero no somos tontos. Encima dijo, si ustedes no nos dan la información que queremos, la vamos a poner en fila así, y cada uno sí o sí nos tienen que dar la información que queremos. ¿A dónde estamos? ¿En la época de Hitler? Y sí, más o menos estamos en la época parece de Hitler. Parece que estamos en un campamento de concentración. Ahí está activado Bluetooth. Fíjate si me puede pasar. ¿No? Ayer a la noche los policías allá estuvieron tomando casi toda la noche. Ah, sí. Ellos ahí, toman bebida. Toman bebida. Y de ahí ellos insultan. Insultan. Yo voy a tratar de venir calladito ahora a las 3:30, 4 de la mañana. Sí, sí, por. Pasale, ¿no? ¿Vos sabés manejar? Sí. Dale un ratito que me pase el archivo nomás. Apagá un poco de este, porque si no, nos vamos a quedar sin pila. No tengo pila en el bolsillo.